signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, vamos a por la segunda luna llena que te corresponde. Este año tienes dos, nada más y nada menos. Y vienes de una luna cuarto creciente en Escorpio, donde ahí hay algo claro. Hay que tirar hacia adelante como sea, pero con una gran transformación en asuntos profesionales. También puede ser a nivel de estatus o imagen pública. La luna seguidamente pasará por Sagitario y por Capricornio antes de llegar a tu domicilio. Sagitario y Capricornio son para ti energías que se mueven como en otras líneas del tiempo, como en aquello que está por alcanzar, ¿no? Por eso mismo, con tanta luz como va a llevar la luna, será importante todos esos ideales de futuro que tienes, proyectos en equipo, ideales sobre todo sociales y también situaciones muy kármicas. Date cuenta que la luna llena en Acuario te va a decir que hay necesidad de seguir innovando en ti para que también todas esas relaciones personales vayan con otro brillo. Te recuerdo que estas dos lunas llenas en tu domicilio vienen a que pongas en marcha la ley del espejo. Eso que ves en el otro está en ti, tanto sea positivo como negativo. Y ahí es donde Júpiter también, enfrente de ese sol, te va a poner ese espíritu aventurero que te hace huir de lo rutinario y aburrido. Sobre todo para que puedas dar rienda suelta a ciertas situaciones que en un momento dado has expansionado de una forma y ahora al estar Júpiter retrógrado corresponde hacerlo de otra. Sobre todo para que te puedas asegurar que todos esos méritos que te corresponden se ponen en marcha tal y cual como tú quieres. Fíjate que Venus el día 16 de agosto va a entrar en Libra. Libra es tu casa 9 y ahí es donde precisamente se te inclina a expansionar y a crecer y a evolucionar de otra manera, sobre todo donde la espiritualidad esté presente. Venus en Libra también viene a dar armonía a todas esas situaciones que puedas mover con el extranjero, a todas esas situaciones, cuidadito, donde haya justicia de por medio, asuntos legales, crecimiento, publicaciones y también adquisición de conocimientos, es decir, un buen reciclaje profesional. Date cuenta que la luna cuarto creciente en Escorpio viene a transformar asuntos profesionales, o sea que Venus en Libra te va a venir genial. Además, durante esta semana, Mercurio y Marte se van a unir en Virgo. Por lo tanto, hay energía más que de sobra para formalizar compromisos, ya sean económicos o ya sean íntimos. Desde luego, esto tiene que ver muchísimo con tu vida privada, incluso romance. Como te he dicho, Urano va a comenzar a retrogradar el día 20. Por lo tanto, todos esos asuntos de vida familiar o vida privada que has estado impulsando con muchos cambios se van a volver a reevaluar para ir reemplazando de una vez por todas situaciones que necesitan de innovación. Júpiter en la casa 1 también está aspectado, así que, como te he dicho antes, asegúrate de los méritos que te corresponden, porque la justicia divina está de buenas contigo.